Franco Cominotto, del bloque Unión Cívica Radical, Partido Socialista y GEM, para dialogar un tanto sobre el discurso que brindó ayer el intendente Echeverri en la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante. Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes, Cristian. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bien, Franco, la consulta, obviamente la invitación es para analizar, para dialogar un tanto sobre el discurso del intendente en la jornada de ayer. Sí, Sandra, mira, en primera instancia preocupante dos cuestiones concretas. Uno, que no se escuchó la voz del Consejo Deliberante. Esto te lo digo como el presidente del cuerpo y como concejal. Nosotros queríamos saber cuál era la expectativa que tenía esta nueva presidenta del Consejo Deliberante, a lo que es el cuerpo, que quería que sucediera en el cuerpo, y bueno, una visión que lamentablemente no la pudimos tener, y con la falta de diálogo y discusión de qué queremos el Consejo Deliberante, nos lleva también una preocupación más. Lo del intendente, bueno, todo lo que el planteo de obras, el planteo de la barriga con una visión hacia adelante, vamos a acompañar, obviamente fue acompañado por la comunidad, y lo que sea para el bien de la ciudad lo vamos a acompañar. Lo que sí vemos es una clara visión del kirchnerismo en su política, digamos, confrontativa, porque acá lo que se buscó es responsabilizar de muchas cosas a la oposición, más que nada en el tema de los recursos. Cuando hablamos del tema de recursos, dijo la oposición no me da el presupuesto. Y hablar de que la oposición no le da el presupuesto cuando la oposición es la misma que el año pasado, cuando el bloque oficialista votó en contra del aumento del impuesto a la piedra, la oposición fue la que le dio la aprobación. Y en un año electoral, no solo que le da un apoyo económico tan fuerte como fue el incremento del impuesto a la piedra, que estos fueron alrededor de 29 millones de pesos de diferencia de recaudación del año 2010 al año 2011, sino la expectativa superior que va a tener en este presupuesto de lo que fue el impuesto a la piedra. O sea, hoy está hablando de que la oposición no le quiere dar recursos, que no quiere financiar algunas cuestiones. No, la oposición, y en este caso te lo digo en particular por nuestro bloque, por el bloque del cual yo soy parte, el bloque del radicalismo, estamos convencidos de que no debe pagar el contribuyente de la barría cuestiones internas de kirchnerismo, tanto a nivel nacional, provincial o local. Creo que tenemos que ser conscientes de que los vecinos también sufren esta inflación a diario, que sufren esta cuestión de necesidad de mayor cantidad de recursos, porque hay una ayuda, lo vemos en la canasta familiar, lo vemos hasta en la ayuda que es más común en estos días, y bueno, y también creo que es necesario que un intendente esté a la altura de las circunstancias y tenga la capacidad para poder gestionar, no solo en momentos de bonanzas económicas, sino en momentos donde la verdad hay que tener una política económica con más respeto, medir los gastos y saber a dónde vamos a apuntar. Bien, entonces este reclamo hacia la oposición, te referís específicamente al no aumento de tasas, ¿verdad? ¿Podría canalizarse por otra situación, por el manejo administrativo específicamente de en estas condiciones económicas? Mira, a ver, no es que lleguen al municipio de la Barría en una nada, porque tampoco estamos hablando de la pauta inflacionaria que tiene el presupuesto. Yo te digo, tengo cuatro temas de lo que dice en lo que es la rendición de cuentas y cómo vino después el presupuesto. Nosotros teníamos que, por ejemplo, en lo que era la tasa de vialidad, que el Ejecutivo dice que va a recibir 10 millones de pesos y en realidad va a recibir cerca de 18 millones de pesos. Estamos hablando de subestimación de recursos. Cuando hablan de la coparticipación, hablan de 109 millones de pesos y dicen que van a tener un déficit de la coparticipación por uno u otro lugar de 13 millones y medio, lo dijo ayer el intendente. Y cuando presupuestan 109, este año 150, hay un desfasaje de cerca de 25 millones de pesos. No estamos hablando de Estados Unidos. Entre concreta, 25 millones de pesos cuando hablamos de piedra, cuando hablamos de coparticipación. Hay alrededor de 50 millones de pesos de presupuestado. Entonces, hay cuestiones concretas donde nosotros tenemos que ser muy serios. Y esto le pedimos al intendente que sea serio, que el planteo sea con una visión de una ciudad donde donde la presión impositiva no recaiga sobre el contribuyente, que es el que cumple, que es el que colabora, y es el que está siempre en Olavarría dispuesto a contribuir. Lo vivimos con la tasa, lo vivimos con el estacionamiento, siempre se castiga al que cumple. Nosotros no pretendemos eso, no queremos eso, y sí queremos que la visión del intendente sea una visión con el cuidado económico necesario, con la realidad de cuáles son los recursos que vamos a tener, y a partir de eso sí gestionar una ciudad donde nuestro bloque siempre dijo que el presupuesto se debe aprobar, porque creemos en la política que el intendente necesita, y obviamente, como el año pasado nos dijeron en un momento, el presupuesto se debe diseñar en la municipalidad, nosotros entendemos que ese presupuesto lo debe diseñar el intendente, y no debe hoy estar en una comisión esperando un recorte de la oposición, que creo que primero que no estamos para cuando el intendente quiere que lo haga en el Consejo Liberante, sino podríamos hacer cualquier tipo de debate cuando venga el presupuesto acorde como debe estar en el Consejo Deliberante, desde el Ejecutivo al Consejo Deliberante. Bien, de todas formas me estaba preguntando, ¿no? Porque las visiones son totalmente opuestas y cada uno firme en su lugar. ¿Cómo lograr un equilibrio entre esta circunstancia, Franco? Eso es una cuestión. Hoy en la mañana hablábamos con Ernesto, con Gonzalo, de ciertas actitudes de lo que es este modelo de confrontación, este modelo que digamos que es una bajada nacional, provincial y local, donde el kirchnerismo tiene una política confrontativa para seguir avanzando. Y nosotros decimos, se debe generar debate, se debe intercambiar la idea. Cuando uno debate ideas, debate proyectos, debate propuestas, y sale de esta vorágine de hablar de si es Mariotto Cecioli, si es Cristina Vudú, hablemos de la cuestión terrenal, que son los problemas de nuestro. No hagamos un comentario de los problemas. Yo suelo escuchar al intendente y en un tema clave, como es la educación, vimos la gran tasa de deserción escolar que hay en Olavarría. Digo, qué preocupante. Trabajemos todos juntos, veamos qué podemos hacer. Convoquemos a los docentes, convoquemos a los inspectores. Bueno, colaboremos desde nuestro. Para que esto se reduzca entre todos. Y creo que hay que buscar puntos de coincidencia, no hay que buscar puntos de confrontación. Porque la confrontación lleva a la crispación y esto lleva a que cada uno se vea el dueño de la verdad. Yo creo que nadie es el dueño de la verdad, todos tenemos un cachito y ese cachito tenemos que contribuir para que sea el mejor en beneficio de nuestros vecinos. Buenas tardes, Franco. En esta situación, buenas tardes, Martín. El discurso, digamos, o la cantidad de cuando se enumeran obras, la verdad que no se visualiza como en años anteriores grandes obras, y en algún momento se deslizó desde otros sectores que por ahí la no aprobación del presupuesto tenía que ver con esto, simplemente como para darte la posibilidad de responder esta situación también, ¿no? No, yo creo que el tema de las obras, y en este año puntualmente, hay un entendimiento, y conociéndolo a Marco, que es una persona que sabe en el tema, se está cuidando los recursos, está visualizando que la situación económica no es la misma de otros años, entonces hay una prudencia a la hora de nombrar las obras que se van a llevar adelante. Correcto. En definitiva, Franco, estás viendo una prudencia desde el intendente, hablas de un apoyo a las obras, pero siempre con ese tono confrontativo que hace que las cosas no se puedan, no sé si negociar, dialogar o llevar adelante como ustedes pretenden también, ¿no? Yo hablo de prudencia en el sentido de que no se puede plantear un montón de obras, como se han planteado otras veces. No sé si te acordás cuando se dijeron que van a ser como 2.000 viviendas en Olavarría, sí. Y creo que todavía las estamos esperando. Hace se dijo algo, se habló de que el 90% de los ciudadanos de Olavarría tenían posibilidad de acceso a la vivienda. Digo, ¿qué pasa con el 10 que queda? Y de ese 90, ¿cuánto tienen que alquilar? Y ese alquiler insume que sea, como muchas veces algunos de los padres nos dijo, que se casa. Digo, posibilidades de algo, no lo visualizamos, y es un tema clave en la problemática de nuestra ciudad. Digo, prudencia y digo, preocupación por no también no tener algunas políticas concretas en temas básicos como estos. Lo el planteo que vos hablás del debate, del poder dialogar, y sería lo ideal, más te lo digo desde un lugar como el Consejo Deliberante, que se puedan debatir los temas con la información necesaria y con la crudeza necesaria de los temas para saber la realidad, y también con la seriedad que esto conlleva para llegar a soluciones concretas. Claro, estaba viendo, ¿no?, esa parte, seguramente que un poco la que más le ha molestado a la oposición es aquella donde habla de la mezquindad política, dice que habla de ese tema y habla de que la oposición niega recursos para llevar adelante un programa de gobierno votado por miles de olavarrienses. Por ahí esa fue la parte un poco más dura, ¿no? O la que más ha chocado. No me enojo por la crudeza del dicho, me enojo porque es mentira, me enojo porque no se contrasta con la realidad, porque no es lo que sucede. Y cuando la persona que gobierna, la persona que elegía a tus vecinos para llevar adelante un proyecto político, un proyecto de ciudad, le está mintiendo a los concejales y en esta forma, si le está mintiendo a toda la comunidad, obviamente que uno, no que se va a crispar los nervios, pero se va a decir, bueno, estas son las cosas que hicimos. Como te digo, lo del impuesto a la piedra, en pleno año electoral, que la verdad, a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y a lo largo, en un año electoral, que un consejo, donde decían que era el consejo de la oposición, que era a las ciencias claras que no era así, le da 20 y pico de millones de pesos más, no actuó de esa manera. Entonces no nos pueden decir esto, porque no es real. Bien, Franco, estos son los aspectos más críticos que has encontrado o tu espacio ha encontrado en el discurso del intendente en el comienzo de sesiones legislativas de la jornada de ayer. Preguntarte, me gustaría, si has encontrado algún aspecto positivo o que la oposición encuentra loable, por cierto, para destacar. Mira, creo, me interesaría ver, porque conozco en otros municipios que se ha llevado adelante lo que es la reforma en el sistema de salud, creo que puede ser una reforma importante y que puede traer beneficios. Vamos a ver cómo se maneja y de qué manera se implementa. Se hablaron de tres luz, de dividir el hospital en tres zonas. Bueno, hay cosas muy interesantes que hay que mirarlas, para que se caminen y realmente en lo que sea necesario, se van a mandar legislación al Consejo para estudiarla y poder aplicarla con nuestros equipos que también están preparados y han trabajado en el tema en su momento. ¿Ustedes van a tratar que este año legislativo puedan salir un poco de esa confrontación que vos decís está presente? ¿Para que se pueda dar ese diálogo? Yo creo que toda persona de bien tiene que tratar de evitar esta confrontación. Nosotros queremos que se debata y que se enriquezcan los temas. Está bien, pero no sirve la confrontación. Digo esto, Franco, para que haya confrontación tiene que haber una parte que confronta y la otra que de alguna manera se suma a esa confrontación con respuestas, ¿me entendés a lo que me refiero? Mira, Sandra, creo que no va en la voluntad de dos partes la confrontación. Cuando una realmente no quiere acceder a un canal de discusión, de intercambio, de diálogo, llamarle como fuere, la otra queda presa de una confrontación, que es lo que sucede no solo en Olavarría, te vuelvo a repetir, es un modelo kirchnerista que a través de la confrontación avanza. Lo vemos en la provincia, lo vemos en el nacional, hoy se habla del Congreso de la Nación porque hay una mayoría automática. Hace unos años estaba anulado el Congreso de la Nación. Hoy vimos en el Consejo Deliberante un montón de cuestiones que tienen muchas similitudes con lo que pasa en el nacional. Bueno, lo que queremos es otra cosa. Olavarría debe estar ajena a este tipo de políticas nacionales y nosotros no las queremos introducir en la ciudad a través de una política de confrontar con vecinos que la verdad yo que con concejales que puedo llegar a tener el mejor trato, pero cuando no tienen la posibilidad de definir muchos temas, lamentablemente vamos a quedar en buenos tratos, pero no vamos a poder generar leyes locales que beneficien a los vecinos. Está bien. Bien, Franco, por último, te cambio radicalmente de tema, pero como tiene que ver con el Consejo Deliberante, te consulto si estuviste presente o tenés algún detalle de este encuentro, esta presentación de la Mesa Agropecuaria de Olavarría hoy en el Consejo. Mira, lamentablemente no pudimos estar presentes. Fue Ernesto, el resto de los concejales no nos invitaron. Más nosotros fuimos, no nos pidieron ni siquiera del tema, ya que me lo preguntaron, ahora te lo cuento, Martín. Parecido de muy mal gusto era que la presidenta no hiciera este extensivo cuando fueron, es más, fue el concejal de la verdad y fui yo con la concejal Pastor, que bueno, fui yo con el primer concejal suplente de nuestro bloque, no nos dijeron que no, que es solo para presidentes del comité del consejo de los bloques legislativos, y la verdad cuando se empiezan a cerrar las puertas esto no no es la mejor expresión de la democracia. Bien, Franco, te agradecemos por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, linda tarde. Muy amable. Franco Cominotto, del bloque UCR, Partido Socialista y GEM. Bueno, tras el discurso del intendente, que sí, en ciertos tramos de su discurso ha sido muy duro y firme en su posición para con la oposición. Sí, está bueno conocer las distintas voces, opiniones, ¿no? Uh-huh. De un lado y del otro es interesante. Y vamos a seguir consultando acerca de este tema de la mesa agropecuaria. Sabemos que había un poquito de ruido en ese sentido, como lo destacaba Franco, que no todos los concejales habían sido invitados a esta presentación, por eso un poco lo metimos y queríamos conocer la opinión de ellos. Veremos si alguno de los que participó nos puede comentar algo también de lo que pasó en ese encuentro. De tarde estamos hasta la hora 20.